Lesson 20. Conversation 1. ¿Sabe cómo llegar a la Gran Vía? Sí, claro que sí. Hasta ahí no me pierdo. Bien, pues siga derecho por la Gran Vía. Luego tome la Avenida de la Victoria. Siga derecho hasta la salida número 6. Aquí tengo un mapa. A ver... Sí, aquí está. Salida 6, Autovía del Noreste, ¿verdad? Exactamente. Siga por ahí hasta la salida 18. Siga por el carril de la derecha y tome la rampa en dirección Las Rosas, el Escorial. Pues es muy fácil. Aquí en el mapa está muy claro. A más o menos 2 kilómetros hay un peaje. ¿Cuánto hay que pagar? Mire, no sé, pero no es mucho. Cuando pase el peaje, doble a la izquierda. El Escorial no está muy lejos de ahí. Bueno, le agradezco mucho su ayuda. De nada. Buen viaje. Gracias.